Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Hola, hola, muy pero muy muy buenas tardes a todos y a todas, a todos y a todas. Bae Paricó, Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué es eso? Bae Paricó, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, es el día, bien, hoy es el día del guaraní. No sé contestarte. Por ante andé. ¿Qué? Por ante andé. Por ante andé. Por ante andé. Por ante andé. Bien, ¿y vos? Ajá. Y vos, contestame. Claro, ya está. No sé tanto. No, y ahí arranca con una conversación. Hoy es el día del idioma. Del idioma guaraní, sí, ay, sí. Sé algo muy lindo. Suelto por ahí, porque mis viejos eran de allá, de Corrientes, ¿no? Sí. Pero igual, sí, en Paraguay son dos idiomas oficiales. ¿En Corrientes también? En Corrientes se habla, claro. No, son oficiales los dos. Sí, también, también. En Misiones, en Chaco, y Formosa, muy poco. Pero Formosa también se habla, sí. Sí. Es muy difícil, te digo, ¿eh? Tengo una amiga que está estudiando guaraní en el Centro de Idiomas de la UBA. Ajá, sí, qué lindo. A mí me resulta como muy, muy complicado. Es muy difícil, me parece. Sí. Yo tengo diccionarios y esas cosas que tenía mi viejo, y entonces era correntino, pero de la ciudad. Y le gustaba esto del idioma, entonces tenía su diccionario, traducía, bueno, esas cosas que bueno tenía. Yo en alguna oportunidad tuve la intención, cuando volví de Perú casualmente, sí, tuve la intención de estudiar quechua. Ah, sí. Que también lo dan ahí en el CUI, en el Centro Universitario de Idiomas. No, tremendo. No llegué ni a anotarme. Me empecé a empapar un poquitito a través de internet, ¿no? No, es muy difícil no, también. No, tremendo. Bueno, un gran saludo para todos aquellos guaraní parlantes. Así es. Bueno, ¿cómo fue tu semana? Bien, bien, movida, pero bien, por suerte. ¿Y qué me contás de este calorcito? Ay, sí, no sé, estaba pensando cuando sonaba el separador del invierno. Ya no es más invierno. No, parece que no. Habían hablado de lluvias para hoy a la tarde y noche. Y mañana también. Y mañana también. Estoy mirando por la ventanita y apenas se ven unas nubecitas. No. Bueno, tenemos tanta lluvia de noticias, Oscar. Lluvia de noticias, tanta tormenta. De noticias, tsunami de noticias. Tormentas eléctricas, unos chaparrones fatales, así es, truenos, así es. Truenos. De todo, hay de todo, hay de trombas, todos. De todo. Buenas tardes, Nacho Horta, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nacho. Hoy nos opera Nacho. Así es. Muy buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien. Si Oscar no viene, no vengo. Por eso, está bien, nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. Qué mala onda, ¿viste? Estamos haciendo un bitch. Bueno, claro. Bueno, el otro día te conté que el Vasco piropeó nuestra artista. Ah, mira, bien, está bien. Está bien. Sí, el Vasco que ahora le decimos Charlie. Ah, me dijo, sí, yo no lo vi, pero yo como salí de casa. Cuando me contó Silvia que tiene un bigote de bicolor, digamos. Exactamente. Sí, se decoloró la mitad del bigote. Se lo decoloró, no es que es natural, ese lunar, digamos. No, y le costó bastante. Ajá. Le costó bastante. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, ¿de qué va nuestro programa? Mira, arranquemos porque después siempre nos quejamos. Sí, nos quejamos que no llegamos, pero que no llegamos, nos gusta hablar. Que nos tenemos que ir, en realidad. Sí, nos gusta hablar de un montón de cosas. Han pasado muchas cosas esta semana y una de ellas es esta. Intento de poner, bueno, en realidad es un alegato, es una supuesta aportación de pruebas que no se sabe. El alegato son final, decís, claro. Bueno, fue el alegato, fueron 3 toneladas de pruebas. 3 toneladas. Así titularon, dijo, en todos lados. Así dijo el fiscal. Así el fiscal, sí. El tema es, con esto es más complicado, no lo voy a decir ahora. Porque no es mi métier, pero un intento, un pedido de ampliación de la vicepresidenta y no se lo dejaron. Lo tuvo que hacer después de este alegato. Bueno, pasó esto que pasó. Bueno, y en el alegato, digamos que el fiscal pidió, porque no es que ya la condenaron. No. Pidió 12 años de prisión efectiva más inhabilitación perpetua. A coro y sin saberlo. Sí, exacto. Es la acumulación de pruebas y la cantidad de pruebas es contundente. Esta palabra la escuché en 5 canales distintos, en distintos programas de televisión, y es como que, viste, ya esta palabra hay mucha gente que hasta te la repite. Este es contundente. Sí, es de verdad es muy serio todo esto. Es muy serio. Es muy grave, es muy serio. Para mí es grave, pero porque los niveles de las manifestaciones y el nivel de la violencia que uno percibe, escucha, ve de quienes están en la oposición, en realidad, a mí a esta altura ya me causa como temor, me parece muy, pero muy grave. Es muy delicado. Muy delicado, pero bueno. Vos sabés que no toda la oposición, porque la izquierda salió a apoyar esto, a apoyar esta persecución, digamos. Así que no toda la oposición. Esta oposición es siempre lo mismo. Que da vergüenza ajena, ¿no? Sí, juntos por el cambio. Bueno, vos sabés que algo que escuché hoy que me es tal cual, y tiene que ver con todo este loafer, con todas estas cosas que van diciendo y que la gente queda. El tema fue que los bolsos de López eran de un negociado de las empresas de López que hacía con el kirchnerismo. Resulta que cuando se empezó a hilar fino, se encontró con que era coimas del primo de Macri. Y en un momento el diario Noticias salió con una nota como diciendo el distanciamiento entre Nicky Caputo y Mauricio Macri se debe a... Nada, no, eso están como que están tapándolo. Se tiraron arriba de la granada. No. Pero hay otro tema. ¿Vos tenés en tu cabeza la imagen de López, de este tipo que revoleaba los bolsos? Sí, no existió. ¿Cómo no existió? No existió el tipo revoleando por arriba... Sin embargo, lo vimos todos en la tele. Fue pasarlo por una reja. No lo revolvió por arriba. Esa imagen. Esa es la imagen. Es distorsionada. Distorsionada. Efecto Mandela se llama eso. ¿Por qué? Porque toda la gente, un conjunto, un colectivo de gente, cree en algo y todos creen que lo vieron. Sí, claro. Todos creen que lo vieron. Y es cierto, yo no vi el tipo tirar. Yo lo digo, pero no lo vi tirar por arriba del muro. Porque todos comentaron esto. Hasta te da la sensación de que tenés la imagen en la cabeza. Exactamente, sí, exactamente. Yo estoy tratando de pensarla. Me acuerdo de la monja. Exacto. Me acuerdo de la monja en la puerta. Me acuerdo de ese sujeto y me acuerdo de unos bolsos. Sí, pero no los tiró. No los tiró. No los tiró. Se los dio a la monja. Claro. Todas esas cositas que van quedando. Mientras estamos hablando, yo estoy abriendo qué terrible el videíto, pero bueno, no, son cosas que van quedando. Vos esto que, viste, miente que algo quedará, la verdad que esto nos quedó en el inconsciente colectivo, esto de el tipo revoleando bolsos. Que en realidad, después cuando se entra a hurgar un poco más, se supo que en realidad eran coimas de Calcaterra, en fin, una empresa de del primo de Macri. Sí, además la estrecha relación entre este hombre y el amigo del alma del expresidente, ¿no? Exacto. Estoy viendo ahora el video. Nicky Caputo. No hay manera porque tiene un techo. Es toda una reja y lo que hace es viene López con los bolsos, deja una ametralladora, está tirada ahí. Le abre el portón la monja, se los da y se terminó. No revolía ningún bolso. Claro. Uno le quedó en el imaginario esto de que tiraban por las rejas, por arriba de la reja. Revoleaba 8 millones de dólares, creo que eran, ¿no? Sí. 8 millones de dólares. Y no, se los dejan en la puerta, la abre y ahí entra. Bueno, son todas cosas que uno bailando dice, mirá, nos comemos cualquier cosa también, ¿no? Mirá, inclusive. Hoy es jueves y el alegato del fiscal Luciani tuvo lugar el martes, creo, ¿no? La ex presidenta y la actual vicepresidenta pidió ampliar sus declaraciones, fue rechazado este pedido, y ayer miércoles lo hizo, lo hizo en su despacho del Senado, y fue transmitido de verdad por todos los canales de noticias. Tanto TN, La Nación Más, como el resto. Sí, sí, claro, claro. No, digo porque podría no haber pasado, Oscar, esto. No, es imposible que no pase. Podría no haber pasado. Cosas que uno, esta gente la puede obviar o tergiversar un poco, pero cuando habla tiene que ponerlo. Está todo el mundo con eso y... Después sí, tenés a los comentaristas que sacan cuatro palabras, se sueltas, te arma una oración, dijo esto. Sí, no, es terrible. Más, ahí posteó Cristina, por ejemplo, hoy, un informe del FBI que ya le advertía que los bolsos de López, en eso había 9 millones, que en realidad tenía que ver con, bueno... El FBI le advirtió. El FBI, sí. Claro. Sí, sí. O sea, viene de más allá esto, ¿no? No es una Finansur, es la, bueno, el banco. Esto pasó ayer miércoles, hoy es jueves, y mira todo lo que pasó. La cantidad de tinta desparramada en los diarios, la cantidad de palabras que hemos escuchado en los medios televisivos y en las radios. Es incesante, Oscar. Sí. Por eso, es tanto, tanto, que a mí me da como cierto temor. Y bueno, sí. Están preparadas movilizaciones, manifestaciones aquí en la gran ciudad de Buenos Aires, y también, que merece un comentario, también, porque siempre nos da que hablar la hermosa ciudad de Buenos Aires. Lo digo en serio, es hermosa la ciudad. Sí, es muy de linda Aires, ciudad, a mí me gusta, Pero lo digo en serio y con cierta sorna, porque me refiero a la gestión actual que gobierna o que administra la ciudad de Buenos Aires, que nunca nos vamos a cansar de recordar que, si bien es actual, hace 15 años ininterrumpidamente, perdón, que gobierna la ciudad de Buenos Aires, el mismo signo político. Y ahí puedo hacer un paréntesis, porque... No es raro, no es casual que el canal La Nación, cuyo uno de sus dueños es Macri, empezó a hablar de el curro de el acarreo. ¿Quién lo deslizó? No sé, pero hay una interna ahí. Hay una interna entre dentro del PRO, entre el macrismo y el arretismo, digamos. Sí, le tiraron las grúas por la cabeza y empezaron a decir que, bueno, que hace tantos años que estaba, nunca lo hizo. Desde, en realidad, desde Grosso para acá. No, en realidad ellos tuvieron, ¿cuánto? 3-4 periodos ya. No, dos y dos. Cuando termine el actual periodo, son la cuatro. Reta va a ser 4 periodos. No, pudieron hacerlo en cuatro periodos. Por eso el año que viene se van a cumplir 16 años. Claro, eso, por eso, exacto. Por eso mismo. Tendría que haberlo cambiado, simple regla, por la tabla del 4. 4, exacto. 4 por 4 es 16. Yo hasta 7 no me hace, yo no sé cuánto. Ah, bueno. Es mucho. ¿Viste? ¿No te pasa que hay, no me quiere ir de otro lado, pero hay números que te dicen 9 por 7, 63. Ahí, ¿viste? Ahí te queda. Con la del 8 y la del 7, sobre todo. El 8 y el 7, sí. El 7 suena complicado. Sí, sí. El 9 es más fácil. ¿Vos? ¿Y él qué? ¿Cuánto hace que las estudió? Él hace menos que nosotros. Exacto. No, no es una cuestión de tiempo. No, es más, la culpa es nuestra, que tuvimos tiempo para repasarlo y no lo hicimos. Pará, no me incluyas. No, vos no. No, porque además he sido maestrita. Eso, ya te claro. Seguí siendo, eso no se pierde nunca. Bueno, ¿eh? El título lo tengo. Por eso, ejercés todo el tiempo, ejercés. Bueno, aparte de esto que estamos comentando, ha habido, como te dije, toneladas de pruebas, sino de hojas escritas, toneladas de tinta usada, infinidad de palabras, todas o casi todas, excepto un par de medios o 3 o 4, para denostar a cuánta persona del oficialismo a uno se le puede ocurrir. Claro. Desde el presidente de la Nación, que ahora... Hoy me acabo de enterar que hay un grupete de elegidos han pedido un juicio político al presidente. Ajá, también, sí, por lo que dijo. Por lo que dijo ayer. Supuestamente. Sobre Nisman y Luciani. A pesar de que todos sabemos que es imposible, porque la Comisión de Juicio Político está presidida y tiene mayoría de... el frente de todos, porque para llevar esto a la a la Cámara tiene que haber 2/3 que no se juntan ni por casualidad, no importa. Es simbólico. No, es simbólico. Aparte está en los diarios de siempre, un juicio político al presidente, sí, sí, sí. Y la presentación, y lo llaman y llaman a otro, y puede ser y sale un supuesto especialista en todos. Eso te hacen cinco programas. Sí, yo escuchaba hoy, al venir para acá, escuchaba Radio con Vos, y estaba como invitado nada menos que Ricardo López Murphy, un sujeto para mí impresentable, en realidad, su cortísimo paso por la administración pública significó pretender arancelar las universidades nacionales de nuestro país. Un hecho que destaca a la Argentina en el mundo entero. Este sujeto, 15 días fue ministro de Educación, 15 días, y quiso hacer eso, y así como entró, salió. ¿No? Sí, lo sacaron, lo salieron. Sí, estamos hablando de él en la época del expresidente que ya ha muerto, de la Rúa, Fernando de la Rúa. Bueno, escuchaba una vergüenza todo lo que decía realmente, llenándose la boca. Tiene el tupé de hablar de educación, por ejemplo. Hablar de educación, ¿no? Pero además llenarse la boca de los desmanes del gobierno, los atrevimientos del gobierno, el atacar decididamente todas las instituciones públicas, que ya no tiene límites este gobierno en el ataque a las instituciones públicas, no tiene límites en los ataques a la justicia, que tan bien funciona en nuestro país. No, mirá, era algo como un delirio, como estar escuchando un paciente del Borda, de verdad, un paciente del Borda. Bueno, así son las cosas, esto se lo decimos a todos ustedes como para que a los que nos están escuchando, ¿no? Los y las que nos están escuchando, como para que todos seamos muy cautos al leer, al escuchar, al comentar. Hoy también estaba, y con esto termino, Oscar, viendo un video en YouTube de hace años de el filósofo, ahora se me fue, fallecido. ¿Uruguayo? No, argentino, que está el malo y el bueno. Ah, sí, claro, el padre. El malo es el... Ah, Feynman, Juan Pablo Feynman. Juan Pablo Feynman, claro, exactamente. Claro. Bueno, y hablaba de un filósofo importante del siglo XIX que fue Nietzsche. Sí, claro. Y que Nietzsche decía que no hay hechos, solo hay interpretaciones. Con lo cual, bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Sí. Seamos cautos al escuchar y al leer, porque no hay una verdad. No. Hay verdades. Exacto. Según cuál sea la interpretación, los anteojos con las cual, con el cual la miremos. Que todos, incluidos nosotros, tenemos nuestra visión de la realidad. Todos. Te comento algunas cositas, como para terminar, hablando de esto de Cristina, hubo respaldo de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Dijo: Cristina es víctima de un acto brutal de lawfare y persecución política. Agregó también: está siendo acusada por supuestas irregularidades que habrían ocurrido hace más de 15 años y que jamás fueron probadas. Su derecho de defensa, continuó, fue violado con un abusivo agregado de acusaciones que nunca habían sido hechas, vuelve a decir. Otro que se expresó a favor fue el expresidente de Colombia y titular de UNASUR, Ernesto Samper. Habló también de que le están montando un caso de lawfare. Movieron con extraña rapidez un proceso judicial que no la vincula, pasando por encima del debido proceso que busca impedirle presentarse en las próximas elecciones, dijo Samper, toda una farsa. La expresidenta nacional de ese mismo país, de Colombia, Gabriela Rivadeneira, también dijo: la guerra judicial no da tregua. Pablo Iglesias, el ex vicepresidente del gobierno español, ex secretario general de Podemos, dijo: la solidaridad y compromiso se demuestran en este tipo de momentos. Podemos, el partido al que pertenece, da la cara por quien la ha dado por nosotros. Un ataque de lawfare mediático y judicial. La ministra también de Podemos, de la Secretaría General de Podemos, Ione Belarra también. La guerra judicial y mediática contra los gobiernos progresistas es una constante que siempre vamos a denunciar. Desde Francia, el líder de Le France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, expresó su solidaridad con Cristina Kirchner. dice que se le prohibió la palabra, esto que no puedo dar su alegato. La utilización de la justicia para arreglar cuentas políticas continúa en todo el mundo, esto lo dijo también el exmandatario Evo Morales, que también fue víctima de lawfare. En fin, hay unos cuantos nombres que viste hay que prestarle atención, ¿no? Has nombrado a dos presidentes de Colombia y sí. Un pequeño comentario. Dale. De una atrocidad que pasó en Colombia, porque una comitiva presidencial fue atacada a balazos mientras revisaba aspectos de seguridad. Uh-huh. El presidente va a ir, Gustavo Petro, sí. Va a ir, empieza a recorrer su país. Y entonces, antes de llegar a esta localidad, se envía esto de rutina, se envía una comitiva para chequear todo, cómo son los aspectos de seguridad y la logística y demás. Bueno, a esa comitiva la atacaron a balazos. En Colombia, secuestraron, eran dos autos que iban oficiales. Bueno, un espanto, no hubo muertos por suerte y el secuestro duró pero esto salió en todos los diarios ¿no? Fueron seis sujetos que atacaron estos dos autos a balazos. Hay fotos en los medios de los agujeros en los autos. Increíble. Bueno, todo esto viene. Esto pasa en nuestro continente, pasa en. Claro, y viene muchas veces fogoneado por la prensa y por algunos políticos, entre comillas, en el que vamos a escuchar ahora, que ya se le pidió el desafuero, veremos qué pasa, pero vamos a escuchar esto que dijo este hombre. Dale. Francisco Sánchez, diputado nacional de Juntos por el Cambio, por la provincia de Neuquén. 12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presentó un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria. Un diputado nacional sentado en una banca del Congreso pidiendo que se cometa un delito. Claro. Porque, bueno, el homicidio en la República Argentina está tipificado de esa manera. Bueno, y a este hombre le estamos pagando, sí, ¿no? Sí, está cobrando un sueldo, muy buen sueldo. Y ocupa un lugar, una banca en una, en una de las dos cámaras de nuestro país, donde los que están ahí sentados tienen una responsabilidad gigantesca. Claro que sí. Son los que legislan, claro que sí. Los que determinan y proponen leyes van a regir la vida de todos. No. Uno de los tantos. Uno de los tantos. Presentó proyectos de ley para pena de muerte, para violadores, en fin, tiene esa onda, digamos. Va por ese carril. Es un diputado del PRO. Del PRO, por supuesto. Claro, sí, claro. Sí. De una de las fuerzas que constituyen esta coalición. Va, pasamos a otra cosa Oscar. Basta. ¿Vos sabés que hay un grupete? A ver. Hay un grupete de gente que se dedica a falsificar cuadros. Es un laburito. Los venden, y los venden por mucha plata. Pero no pasa esto en Europa ni en Estados Unidos. Pasa acá nomás en San Isidro. Ah, mira vos, en cerquita. San Isidro. Bueno, la Policía Federal allanó un taller, ¿no?, donde realizaba toda esta práctica en la localidad de San Isidro. Secuestró 450 obras de arte falsificadas. Dibujos, pinturas, esculturas también. De todo, completos. Claro. Que va desde Antonio Berni, lo que falsifican, a Picasso pasan también. Pablo Picasso. Quedan con chiquitas. No. Raúl Soldi. Claro. Hasta lo de Marta Minujín falsifican. No, una cosa. Sí, bueno, y lo vendían en internet por un monto que supera el millón de dólares. Pero que ahora pasarán a formar toda esta gran cantidad de esto me parece bien lo que voy a leer ahora, ¿no? Es tan grande, son 400, y no debe ser muy, muy berreta. No, claro. Deben ser bastante buenos. Bueno, estas 450 piezas van a pasar a formar parte del acervo del Departamento de Patrimonio Cultural de la Policía Federal. Claro. Con fines educativos y con vistas a integrar un museo de la falsificación. Ajá, mirá, bien. Interesante. Muy bien. Son muy lindos los cuadros que estoy viendo ahora. Bueno. Yo no conozco de arte, pero digamos que hay que ser muy bueno para falsificar algo. No es fácil. Vos sabés que este delito de falsificación o defraudación de obras de arte, hasta ahora hay 5 involucrados. Ajá. 5 muchachos o personas, porque no han dado a conocer ningún dato de ellos. Está el organizador. Sí. El encargado de colocar las obras a la venta en todas las redes. Claro, es el productor comercial. El que hacía los certificados falsos. Ah, tal, toda, claro. Quien ensamblaba los cuadros. También, sí, sí, claro. Por lo va en cualquier madera eso, ¿no? Y por supuesto, los que. Cuadrito. El que propiamente hacía la falsificación. El artista falsificador. Sí. Bueno, todo esto, de verdad, a mí me mueve a risa porque este detalle último que te voy a contar es la segunda vez que los agarran. Sí, no, no. En el 2015 los agarraron, también la misma Policía Federal, los agarró con 230 obras falsificadas. No aprendieron, ¿no? Y hoy 400. No, bueno, sí, que sé que aprendieron, porque hicieron más cantidad. Ahora, no entiendo la pena, en todo caso, si los agarraron. ¿Cuánto le dieron de cárcel? No, poco tiempo. 2015. Bueno, sí, claro. 5 años, 7 años. Sí, o menos, no sé lo que... Bueno, esto no lo sé. Hace 7 años que reinciden duplicando su producción. O sea, eran 230 y hoy ya produjeron 450 obras falsificadas. De Picasso, de Berni, de Soldi, de Minujín. Imagínate, no se van con chiquitas. No, no andan con chiquitas, no, claro. Bueno, lo único que te puedo contar es que el dueño de todo esto, de estos 5 que se dedican muy, muy organizadamente, cada uno con su función, solo tenemos las iniciales MSB. Larga. MSB larga. Bueno, reincidentes los muchachos, pero ¿quién te dice que no van por la tercera? No creo, no creo. We'll be right back. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Bien, seguimos en Más Vale Magazine, tenemos una hora y media, casi más. Vamos con algo que parece haberse quedado, no sé si en el olvido, pero hay instancias todavía legales, y estoy hablando de el caso Vicentín. Aseguran que es el caso de default más grande en la historia de Santa Fe. Este miércoles la Comisión de Información y Seguimiento de las Causas Judiciales en Curso contra Vicentín celebró una audiencia pública para analizar la situación procesal del caso. El diputado provincial de Santa Fe, Rubén Giustiniani, estuvo presente en el encuentro como integrante de esta comisión. Sostuvo que el escándalo de Vicentín es el default más grande en la historia de la provincia. Recordó que hay, Giustiniani, que hay 3 denuncias penales en curso, una en la ciudad de Reconquista, otra en Rosario y la tercera en Buenos Aires. Esto arrancó en diciembre de 2019. Cuando la empresa denunció que no podía cumplir sus pagos debido a un estrés financiero. Mirá vos, esa es rarísimo. Bueno, el legislador dice también que poco antes de la comunicación de este default al Banco Central, en ese momento a cargo de Javier González Fraga, le dio un préstamo de 300 millones de dólares. Mirá vos. Pasa que tenía estrés. Era, claro, no le dio un psicofármaco, no, digamos, le dio un préstamo. Pero bueno, era el gobierno del anterior sí, presidente. Sí, sí. ¿No? Es la gran diferencia con otra gente. En las películas o en las series las parejas se separan y se van a las playas, ¿viste? A llorar en las playas, sí, hermoso. Sí, sí. Uno se separa en la casa haber metido en un rincón. Esto es igual, tienen un estrés financiero, chau. Acá en este país de Macri, por ejemplo, le dieron 300 millones de dólares. En otro país van presos o quiebran. Pero no hables mal de la justicia. No, que se va a enojar López Murphy. López Murphy. Vicentín había pasado de ser la primera exportadora de granos en 2019 y termina cayendo en default. Mira vos. Es una locura. Esto hay un movimiento. Se estresó. Se estresó tanto. De tanto, hay gente que la buena vida le hace mal. Claro, y no estuvo medicado adecuadamente. No le dieron los dólares. No estuvo medicado adecuadamente. Es no quiero decir el nombre del psicofármaco para no hacer propaganda. Está bien. Pero no estuvo medicado adecuadamente, Vicentín. Sí, se estuvo mal medicado. Es más, claro. La sobremedicaron, porque reveló también este hombre que la deuda de Vicentín alcanza los 1.350 millones de dólares. La cesación de pagos más grande en la historia de Santa Fe, indicó Giustiniani. Hay muchos responsables. La investigación arrojó que Vicentín dejó de cumplir con sus compromisos en agosto de 2019. Ajá. Recordamos que en principio del 2019 venían ventas récord. Y se deprimió, se estresó. Y bueno, el Banco Nacional aprobó. Yo vuelvo a decir, sí. No estar bien hecho el diagnóstico, claro. Y no estar bien medicado... Puede traer un colapso así. Caro, ¿no? 1.350 sí, millones sí, de dólares. Sí, hay que consultar antes. Sí. El Banco Nación aprobó créditos por fuera de lo que correspondía, dice, es un perjuicio del Estado Nacional muy grave y es dinero de, obviamente digo yo, todos los argentinos. Hay más de 2.200 empleados vinculados de manera directa a Vicentín, otros 7.000 que dependen de empresas vinculadas a ella. Ajá. Para Giustiniani el peor escenario sería la quiebra y el desguace, porque dejaría como variable el ajuste, obviamente, trabajadores y productores. Claro. Esto último, el legislador dijo que hay salida, que planteó como una especie de salvataje, pero en la que tiene que intervenir el Estado. O sea, es una manera de estatizar. Dice, bueno, yo lo que estuve viendo por ahí de Claudio Lozano, director del Banco de Nación, en un momento planteó esto. Le debe tanta plata al Banco Nación, a todos nosotros, bueno, que pero, se pueda hacer cargo de la empresa sin cerrarla. Pero ¿te acordás lo que pasó cuando el presidente Fernández se le ocurrió decir, pronunciar la palabra... Sí, estatización. No, la otra palabra. ¿Cuál? La peor. Junta Nacional de Granos. No. Todo eso es mala palabra, ¿eh? No, quería... Absorber. Bueno, sí, ahora me va a salir la palabra. Ajá. Salieron cuatro a la calle con carteles diciendo yo soy Vicentín. Me acuerdo siempre la imagen de qué auto, ¿te acordás? Expropiar. Perdón, esa fue verdad, esa no fue ningún efecto Mandela. No, esa fue verdad. Yo lo vi, te digo, pasó? Que lo vi. ¿Qué pasó? Un duna blanco que decía todos somos vicentinos o algo parecido. Viste cómo cala en la gente estos mensajes, ¿no? Sí, sobre todo cuando hay un, del fondo, un poquito de odio a cierto gobierno populista. No, el odio populista. El odio va increyendo, tomando dimensiones preocupantes. No, bueno, me pasa esto, no voy a decir quién, pero estamos hablando hoy, ¿no? Y vos no te parece que roba, porque uno pone cosas en las redes y la pongo en mi estado de WhatsApp y qué sé yo. No, pero a vos te parece que no robó. Y bueno, esta persona me dice, está en contra del populismo. No sé qué entiende por populismo. Ese es el problema. No sé. Hay un montón de conceptos que hay que rever. Siempre la relación, por lo menos más rápida, más rápida que hay con respecto a la palabra populismo, es pueblo. Sí. Y la otra asociación rapidísima que aparece, ¿cuál es? Planeros, vagos. Ni siquiera, morochos. No, pobres. Bueno, sí, pobre, gente pobre, gente que no es como uno. Sí, no es el caso, pero no. Por ahí hay gente que le molesta a los pobres. ¿Por ahí? No es el caso. Te lo recontrafirmo. Exacto. Vos hablando de esto, tenemos un mensaje de Francisco Soares que dice. A Cristina no la van a poder callar, dijo. La verdad que no la pudieron callar. Nunca. Creo que por ahí leí también que hasta le hicieron un favor o despertaron algo que se les puede complicar. Porque depende todo esto que hablamos también fuera del aire, del apoyo popular, movilizaciones y qué sé yo, puede ir para un lado o para el otro, así lamentablemente. Es, así es. Así que bueno, hasta ahí. Dale, vamos, separemos esto un poquitito. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Supongo que muchos de ustedes deben haber visto un videíto, es un tuit, no recuerdo de quién, y pido disculpas. Pero hay dos señoras, no es un tuit de nuestro país. No, es Kevin Chalco Méndez se llama, ahora lo voy a compartir. No es de acá, no es argentino, no. Quiero decir. Hay dos señoras que están con sus humildes puestitos en la calle vendiendo huevos, ¿sí? Y una lo vende, pongamos, a 100 dólares. Oscar lo va a poner en nuestro Facebook para que lo vean. Pero bueno, lo cierto de este pequeño video

Michelle.